Radio Nacional Argentina presenta Argentina tiene historia. Un país y su gente. Recuerdos. Anécdotas. Más de 200 años de vida. Argentina tiene historia. Con Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Hola, compañeritos, ¿cómo andan? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo anda usted? Tanto tiempo de no vernos. Tanto casi, tiempo casi disfrutamos de este amor. Casi 24 horas sin vernos. Pero caramba. ¿Cómo dicen que les va? Pero muy bien. Mañana tengo una noticia para usted. Mañana tiene noticia, no hoy. Hágame acordar. Yo hoy tengo noticia para usted. Boca ganó ayer con Arsenal. ¿Sí? ¿Qué Arsenal? Me suena Arsenal. No, es un equipo bueno, juega claro, bien. Del ferretero. Ah, claro. El equipo del ferretero. Pero juega bien. Juega bien. Estábamos ahí en la Copa Libertadores y bueno, dimos vuelta a un partido que venía complicado. Bueno, está esa bien. Esa es la noticia de hoy. Mañana, la de mañana por ahí le resulta más grata. Mañana por ahí más. No sé, yo me tuve que bancar una semanita de Independiente. Sí. Por favor, en pero mi otro trabajo, en mi otra vida, hay un montón de Independientes que son cinco días nada más, Nora. La semana son cinco días nada más. Bueno, y saludamos a Carla Ruiz, hoy a cargo de la locución. ¿Cómo te va, Carla? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Vos no sos de Independiente ni de Boca? No, de River, que lo pero sé muy si bien, es peor. Mirá, estás con el señor Gallina, Santiago Varela. Acá. Bueno, nos aunamos en ese sentimiento. No, pero somos gente que disfrutamos mucho de lo que nos sucede. Claro. Estamos valorizando los torneos de la AFA. De todo no, se aprende. Eso. Sí, están sí. promocionando una división que no siempre se le hace difusión. No, ahora en cualquier momento ya no pasamos los partidos de primera, van a pasar de primera vez. Bueno, le preguntamos a Carla cómo se comunican los oyentes con Argentina Tiene Historia. Pueden comunicarse con nosotros de varias maneras, llamando al 4999-8700, también al 0810-222-0870. Si así lo prefieren, pueden escribir un mail a argentinatienehistoria@radionacional.gov.ar, a través de nuestro muro en Facebook, Argentina Tiene Historia. Y además, nuestros oyentes pueden volver a escuchar y bajar los programas anteriores entrando al blog argentinatienehistoria.blogspot.com. Y le vamos a preguntar a Jorge Falcone, nuestro operador hoy, ¿de qué se trata Argentina Tiene Historia? Tengo la suerte de poder escribir todas las cosillas que me pasan. Tengo un amor que no lo sabe nadie, como un tesoro. Tema del día. En Argentina tiene historia. Diarios del interior, La Nueva Provincia, El Tribuno, La Capital, La Voz del Interior, La Gaceta de Tucumán, una prensa que ha estado ligada muchas veces a proyectos políticos, a movidas partidarias incluso, en muchos casos, pero que en muchísimos casos alcanzó niveles profesionales muy altos, con trayectorias realmente que han dado incluso periodistas muy valiosos al periodismo nacional. Y también hay ejemplos que no son de los buenos. Hoy tenemos para contar ejemplos que no son de los buenos también. Hay de las dos. De los grandes logros de la prensa de distintas provincias y de casos, como también los hay, ejemplos en lo nacional, de diarios que son mejor... no debemos olvidarlos, no. Mejor olvidarlos, no. Mejor recordarlos y saber qué pasó. Hoy, entonces, Diarios del Interior en Argentina tiene historia. El pasado nos ilumina. Argentina tiene historia. La historia de ciertos diarios están íntimamente ligadas a la de sus fundadores, que fueron los que con su tenacidad y a veces obcecación hicieron posible la supervivencia y el crecimiento de esos periódicos. Hay otros que esta relación es menor, pero hay algunos donde la mano del fundador es centralísima. Tal el caso de Ovidio Lago, fundador de la capital de Rosario. Ovidio Lago nació en Buenos Aires en 1825, o sea, nada más que 15 años después de la Revolución de Mayo. Esto es importante ubicarlo en el tiempo. Uh-huh. Estudió hasta que su padre emigró por unitario a Montevideo y él debió desde muy chico comenzar a trabajar en el comercio, almacenes, ropería, mercería, lo que viniera. Ovidio sabía que eso no era lo de él, hasta que llegó una imprenta donde ingresó como aprendiz en el viejo y querido oficio de linotipista. Eso sí era lo de él. Después de Caseros, fue nombrado director de la imprenta de Buenos Aires. De allí tal vez venga su amistad con Justo José de Urquiza, que luego le sería muy útil. Sin embargo, en la lucha entre Buenos Aires y la Confederación, Lagos y otros tipógrafos acuden a la convocatoria de Mitre. Lagos se transforma en teniente y Eudoro Carrasco, Eudoro, un hombre de la época, su futuro socio, en capitán. Terminada la contienda, dejan el uniforme y vuelven al olor a tinta, a la tipografía como oficio y al pensamiento crítico como actitud. En 1857 tiene un desembarco previsible esta actitud, porque desembarca en la política, en las filas del Partido Liberal Reformista, agrupación que abogaba por la incorporación del Estado de Buenos Aires al seno de la Confederación Argentina, que era un tema que se estaba dilucidando todavía. Lagos cambiaba su postura, compartiendo ahora sus ideas con Nicolás Calvo, que era el jefe del partido. Con él hizo sus primeras armas ya como periodista en el diario La Reforma Pacífica. Lindo nombre, sí, La Reforma Pacífica. Pero había personas que no estaban de acuerdo y no les interesaba ni la reforma ni que fuera pacífica. Por eso Lago debió huir rápidamente hacia Paraná, porque su vida estaba en peligro en ese momento. Ya como periodista, oficio que no abandonaría jamás, trabajó en diarios locales hasta que en 1860 regresó a Buenos Aires. Aquí ingresó como redactor en el diario El Pueblo, que no me queda claro, no pude encontrar esta referencia, si fue el mismo diario de orientación católica que circuló hasta ya entrado los 1940. ¿Acá en Buenos Aires? Acá en Buenos Aires, en el diario El Pueblo. En ese diario escribió un artículo que premonitoriamente tituló La Capital. Era el nombre de un artículo de él, apoyando el proyecto de Quintana de trasladar la sede de las autoridades a Rosario, ciudad ideal para el proyecto, antes que Córdoba, según él, por tener un puerto importante, cosa que Córdoba no tenía, no tiene. Años después iría a radicar a Rosario, donde haría suya esta idea de llevar la capital de la República a orillas del Paraná. Conocedor, sobre todo después de la experiencia de Mitre con La Nación, que un proyecto político debía contar con el apoyo de un medio de comunicación, cosa que tiene total vigencia hoy en día. Totalmente. En aquellos años el medio era un periódico únicamente. Lago se lanzó a la aventura de crear un diario que apoyara su idea de convertir a Rosario en la capital de la República, como un modo de oponerse al centralismo del puerto de Buenos Aires. Pero claro, don Ovidio no era precisamente una persona con recursos económicos. Acá aparece Mariano Cabal, otro político santafesino, con llegada a Urquiza, a quien le pide que le diera una mano a Lagos, que es presentado como un pobre y honrado padre de familia. Y Urquiza, que se ve que ya lo conocía a Lagos, metió la mano en el bolsillo y le acercó lo que necesitaba Ovidio para que éste, en noviembre de 1867, estamos hablando, junto con Carrasco, fundara un diario que bautizaría obviamente como La Capital. Él quería que La Capital estuviese en La Capital. Claro. Carlos Ulanowski, en su clásico Par en la Rotativa, incluye una cita de Osiris Troiani, que dice: en algunas épocas la Argentina fue gobernada por periodistas, Moreno, Dorrego, Mitre, Sarmiento, y otros como Alberdi y Hernández, han plasmado buena parte de la fisonomía espiritual del país. A fines del siglo XIX, gracias al telégrafo que acercaba la información al instante y a las modernas imprentas y el ferrocarril que transportaba las ediciones a espacios habitados cada vez más grandes, o sea, el ferrocarril alejaba del lugar donde se editaban, los diarios sumaban lectores y al sumar lectores sumaban poder. La Capital nació como un vespertino de tamaño de página súper grande, más grande que lo que hoy sería La Nación o lo que fue la prensa en su momento. Sí, más incómodo, pero no había colectivo. Una sábana de dos plazas, leer. Digamos. Está bien, pero tenías que acostarte. Se podía leer. Con atril. Su salida, para que la gente se enterara, cuando salía el periódico que era un vespertino, era anunciada con un cañonazo. Yo supongo que más bien que un cañonazo, eso dice los textos que estuve buscando, sí. Pero debería ser una bomba de estruendo, sí, de esas clásicas. Un petardo. No la bomba esa que usaban con el pucho, prendía la mecha y reventaba. Un cañonazo, ¿qué se bajaba? ¿Qué edificios se bajaban cada día? Pero ¿no había un diario importante que se anunciaba con campanadas cuando estaba la edición acá en Buenos Aires? Creo que sí. Puede ser, no sé. Lagos, con La Capital, no pudo hacer realidad su idea fundadora, que era luchar para llevar La Capital a Rosario. Pero eso no lo amilanó. Habría otras cosas por qué luchar. Desde un diario siempre hay cosas por las que batallar. Según Ula, la frase que sintetizaba su filosofía era: las columnas de La Capital pertenecen al pueblo. Sin embargo, este noble principio no le impidió abrazar, no decir transar, digamos, diversas y contradictorias causas. Así, tanto Lago como su diario llegaron a ser mitristas o antimitristas después, estar a favor de Alsina o bien de Urquiza. Pero lo que nunca cambió, digamos, fueron sus ideas federalistas. Opositor de alma, solía tener serios enfrentamientos con los gobernadores de turno. La Capital fue cerrada varias veces, él estuvo algunas veces preso y también tuvo que pasar algún tiempo fuera de la ciudad, exiliado, se tenía que ir. Se dice que él implementó el sistema de voceo de los diarios en las calles a través de lo que luego serían llamados los canillitas. Eso no sé si es parte del folclore o es cierto, pero había gente que se oponía a que los diarios se vocearan, eran suscripciones las que se hacían y se retiraban de la imprenta. Y él aparentemente usó canillitas. El diario cambió de domicilio varias veces, ya que Lago se preocupaba de estar aggiornado tecnológicamente y solía adquirir rotativas modernas que demandaban más espacios. Ovidio Lago falleció en 1891 a los 66 años. Cuando falleció, una necrológica de otro diario dijo: Ovidio Lago siempre recordaba con orgullo los años de trabajo manual que pasó en los talleres tipográficos y de tal modo conservaba el culto por su vida obrera que, siendo diputado nacional, que lo fue, usaba como membrete en sus cartas y tarjetas un componedor, que es una pieza de imprenta, claro, muy conocida, cruzado con una pluma, símbolo de laboriosidad e inteligencia. Pero claro, las cosas cambian. No todo puede ser laboriosidad e inteligencia, y en 1997 el grupo Vila Manzano tomó el control del multimedio La Capital de Rosario. Pero eso es otra historia. Hasta las 22, Argentina tiene historia, con Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Diarios del Interior es el tema de hoy. Ahora vamos a escuchar a Carlos Jornet, director periodístico de La Voz del Interior de Córdoba, quien nos va a contar la historia de ese medio. El diario cumple hoy precisamente 108 años. Carlos Jornet, director periodístico de La Voz del Interior de Córdoba desde el año 1998. Bueno, La Voz del Interior fue fundada el 15 de marzo de 1904, en momentos en que la Argentina comenzaba a vivir una etapa de crecimiento económico, de industrialización. Fue representante de una nueva burguesía económica que comenzaba a surgir. Fue una iniciativa de Silvestre Rafael Remonda, que era un empresario cordobés, y también contó con el acompañamiento periodístico de Juan Naso, que fue su primer director periodístico allá entre 1904 y 1905. El diario fue expresando el sentimiento de una clase media que iba surgiendo en ese momento, y en 1918, cuando se produjo la reforma universitaria, La Voz del Interior supo interpretar ese proceso de cambio y fue de algún modo el vocero de toda esa juventud que comenzaba a ganar espacio en una sociedad que hasta entonces era bastante conservadora y que impedía el avance de las nuevas juventudes, digamos, la nueva expresión de la juventud en el movimiento académico. Desde entonces, La Voz del Interior fue consolidándose en la sociedad cordobesa, pero no fue hasta la década del 70 que pasó a ocupar el puesto de liderazgo en la expresión periodística de la provincia. Hasta entonces el líder era el diario Los Principios, que expresaba el pensamiento de la Iglesia Católica. La Voz del Interior comenzó a ser el diario de mayor venta en la provincia, como digo, mediados de la década de 1970, y desde entonces se ha seguido consolidando como la expresión periodística más importante de la provincia y del interior del país. Hoy La Voz del Interior se apresta a cumplir 108 años de existencia. Mantenemos el liderazgo en periodismo gráfico y también a través de nuestras páginas web, lavoz.com.ar, y otros portales como un portal de deportes, mundod.com.ar y voz.com.ar, que es un portal de contenidos de entretenimiento y de ocio y de cultura. Esta es en este momento la expresión periodística en los distintos formatos. Estamos también trabajando para móviles y para tablets, y bueno, y seguimos tratando de reflejar a una sociedad tan compleja, tan multifacética como es la cordobesa. La Voz del Interior circula en la ciudad de Córdoba, en una amplia zona del interior provincial y en provincias vecinas como Santiago del Estero, La Rioja, Catamarca y San Luis. También llegamos a la ciudad de Buenos Aires y, como les decía, a través de los sitios web, hoy estamos en el mundo entero tratando de ser la expresión de los cordobeses que están distribuidos por todo el mundo. Argentina tiene historia. Bueno, tenemos aniversario, dijimos, de La Voz del Interior, es hoy mismo. Este mismo año se va a cumplir los 100 años del nacimiento de la Gaceta de Tucumán. A los 15 años, en 1887, el uruguayo Alberto García Hamilton se cruzaba ya con el oficio de periodista. Había perdido a su papá de niño y ya adolescente empezó a colaborar en el diario El Pueblo de Paysandú y El Comercio de Fray Bentos y La Tribuna Popular de Montevideo. Pero al mismo tiempo había adherido al Partido Colorado de Aparicio Saravia y sus vínculos políticos lo fueron catapultando en la función pública hasta que a mediados de los años 1890 Aparicio lanza una revuelta militar. En cierto momento García Hamilton y su hermano participan en una conspiración para atacar el destacamento militar de Fray Bentos. Yo estaba pensando el copamiento de la Tablada, ¿no?, que tiene todo un cariz subversivo. En ese momento estaban haciendo lo mismo, estos allí en Fray Bentos, como se hizo acá también la Revolución del Parque, etc., ¿no? Bueno, los García Hamilton estaban conspirando para atacar el destacamento militar de Fray Bentos. Se filtra el secreto y las autoridades deciden fusilarlos. los García Hamilton se esconden por unos días en el arcón de una casa familiar hasta que consiguen un bote para cruzar secretamente a la orilla argentina. Ya Uruguay no era un buen lugar para estar en ese momento para ellos. Pasaron unos meses en Buenos Aires hasta que Alberto acepta una oferta del director del diario El Orden de la provincia de Tucumán. Era 1898. Alberto hace una carrera periodística en la provincia. Sus biógrafos cuentan que prácticamente todas las revistas literarias de la región publicaron colaboraciones literarias y sociales de García Hamilton. 5 años más tarde, en 1903, se casa con la tucumana Emilia Rodríguez Isla, nieta del boticario del ejército de Belgrano y de un patricio que fue fusilado en la campaña del general Lavalle. Patricia ella misma, ¿no? Entonces los García Hamilton entran en una sociedad patricia de la provincia de Tucumán. Fueron padres de 2 varones y una niña, y no solo el apellido, sino el nombre, Alberto García Hamilton, se eternizaría, se repetiría desde entonces hasta hoy en los descendientes. En los hijos mayores. Sí, hijos mayores siguen y los hijos de los hijos siguen. Alberto se involucra en la política de la provincia y se convierte en concejal en Tucumán. Al final de la primera década del 1900 es el hombre que entrevista a las celebridades que en ese momento visitan Tucumán, entre ellas el ministro francés Clemenceau, el presidente estadounidense Theodore Roosevelt, un famoso general alemán que actuaría en la Primera Guerra Mundial y otras personalidades. Pero en 1911, Alberto se desvincula del diario El Orden pensando en dedicarse a los negocios. No tardó un año en volver al periodismo, ahora para fundar el 4 de agosto de 1912 la Gaceta de Tucumán, que consistía inicialmente en 4 humildes hojas que se publicaban solo los domingos. Pero ya en diciembre de ese año se convierte en un diario que tiene 8 hojas. El crecimiento es, pero meteórico. Piénsese que fue el año 1912 en que se sancionó la ley Sáenz Peña del voto universal, que llevaría al poder a Hipólito Yrigoyen a la presidencia de la Nación unos años después. Bueno, García Hamilton adhirió al radicalismo, pero el radicalismo tucumano se divide en ese momento en rojos, o sea, los que estaban a favor de Yrigoyen, y azules, los antipersonalistas, los que estaban en contra de Yrigoyen. El uruguayo tomó partido por los azules. Y cuando triunfaron los rojos en Tucumán, hubo tensiones en las calles y una embestida contra el edificio de su diario que llevó a Alberto García Hamilton a mudarse a Buenos Aires con su familia. En 1929 su hijo Enrique estaba en Tucumán a cargo del diario. Se inauguró el nuevo edificio de la Gaceta y comenzó a funcionar la moderna rotativa Hope. El diario crecía y en 1937, cuando la Gaceta cumple 25 años de vida, publica una edición especial de 70 páginas. Era un momento, pues 70 páginas era un toco, sí, para ese momento. Alberto, el otro hijo varón, fue un activo colaborador del diario desde Buenos Aires, pero muere muy tempranamente a los 38 años en 1946. Al año siguiente se muere el fundador en Montevideo. En ese momento, 1947, el diario ya se había consolidado como el principal en la provincia y un referente del periodismo nacional. Es curioso que, habiendo sido el fundador un activo colaborador en revistas literarias, la Gaceta no tuviera suplemento literario hasta 1956, aunque sí tenía una página literaria desde fines de los 40. Y el suplemento literario que marcó época lo inaugura Daniel Alberto de Sein, que venía llevando la página literaria. De hecho, grandes personajes del periodismo y la literatura nacionales como Tomás Eloy Martínez y Julio Ardiles Gray surgieron como colaboradores de la Gaceta de Tucumán. La Gaceta es hoy el periódico de mayor tirada de los 4 que se editan en Tucumán, con un promedio de 60.000 ejemplares de lunes a viernes. Es una suma, ¿eh? Sí, sí. 150.000 los sábados y 100.000 los domingos, y por décadas han mantenido un liderazgo en la prensa del norte argentino. Otro capítulo de esa prensa del norte, del noroeste argentino, es el diario El Tribuno, que también mezcló la política con la aventura periodística. El primer ejemplar apareció a la venta el domingo 21 de agosto de 1949, o sea, una etapa bien distinta que la del nacimiento de la Gaceta, que fue 1912. Fue publicado este primer número del Tribuno con máquinas que acababan de ser compradas al diario La Provincia, que había dejado de editarse después de 43 años. Sus principales accionistas, los del Tribuno, eran Jaime Durán, no Durán Barba, el ecuatoriano, no, Emilio Espelta, Ricardo Durán y el Partido Justicialista. Mientras que el otro diario de la ciudad de Salta, el Cívico Intransigente, era, como podés adivinar, vocero del radicalismo, el Tribuno se proponía como vocero peronista. Ricardo Falú fue su primer director. No tuvo que ver con el cantante, con el Falú. Guitarrista. Eran otros, porque el cantante venía, investigaba, venía de una familia siria y sí, era llegada a la Argentina. Seguramente este Falú también, pero de otra familia. De otro lado. Cuando derrocaron a Perón en 1955, el Tribuno fue intervenido y estuvo clausurado un mes entre septiembre y octubre de ese año. Dos años más tarde, se ordena la liquidación de la empresa, va a remate y lo compra una sociedad formada por Bernardino Biella, Jorge Raúl de Cavi y Roberto Romero, quienes significativamente toman posesión un 6 de septiembre de 1957, o sea, fecha aniversario de la revolución, del golpe del 30, de Uriburu. Quienes informan de esta historia no son los dueños y hablan de maniobras sospechosas de Roberto Romero en la compra, presuntamente vinculadas con una mafia que no precisan. En 1967, el Tribuno fue uno de los primeros diarios de Argentina impreso en el sistema offset. En junio de 1981, el Intransigente dejó de editarse y entonces el Tribuno se convierte en el único diario de Salta. Dos años más tarde, en 1983, Roberto Romero deja la dirección del diario para asumir su nuevo rol como gobernador electo de la provincia. En 1986, Roberto Eduardo Romero, hijo de Roberto Romero y hermano del ex gobernador de Salta, Juan Carlos Romero, asume como director del diario. Nuestra fuente habla de un apoyo explícito y descarado del diario al Partido Justicialista, a sus políticas y a la familia Romero, al punto de no publicar informaciones que pudieran afectarlos. Habla de escándalos con maniobras económicas del gobierno salteño para beneficiar a la empresa del Tribuno. En el 2000, cuando estallan los escándalos por los sobornos en el Senado de la Nación, el diario El Tribuno habla solo de presuntas coimas, porque justamente aparecía involucrado Roberto Romero. En 2003, Romero integró junto a Carlos Menem la fórmula presidencial que enfrentó a Néstor Kirchner. Esa fórmula habría sido derrotada en Salta, pero sabés que no se supo fehacientemente y el diario nunca publicó los resultados. ¿Qué te parece? Para eso están. Ahí está, para informar, ¿no? Y siguen los escándalos periodísticos del Tribuno. Si tenemos tiempo, después les cuento más cosas de este ejemplo de un periodismo jodido, jodido. Argentina tiene historia y es de todos. Argentina tiene historia. Hola amigo, buenas noches. Argentina tiene historia y esta es nuestra historia. Somos los soldados continentales, por así decirlo, excombatientes para ser más exacto, no reconocidos aún histórica y moralmente. Vamos con nuestros mensajes en Facebook, en el muro Argentina tiene historia. Alba dice, así se escribe la historia del periodismo, ligadas a su tiempo y pensamientos de sus dueños o intereses. Esther, Eduardo, Mónica, José Luis y más personas ponen me gusta a nuestro estado de hoy. Esther señala, en Bilbao el mejor periódico siempre fue el Correo y el peor la Gaceta del Norte. Hasta el punto era malo periodismo que cuando alguien faltaba la verdad se quedó como un dicho actual, aún que era mientes más que la Gaceta. Claro, además los diarios después la gente les pasa facturas. Lo que pasa es que también hay un olvido, ¿eh? Es decir, hubo periodos donde los enojos de la gente con los diarios parecen que el diario ya no tiene más vida, cuando la gente rompe eso que llaman algunos estudiosos el pacto de lectura, ¿no es cierto? Fíjate que algunos dicen, por ejemplo, amigos, encontrar diarios como Página 12, Tiempo Argentino, Miradas al Sur es muy difícil en el interior de la provincia de Buenos Aires. Digo, también está el tema ese de la población cuando estás sujeto a determinados materiales. De todos modos, en la página nuestra lo que se provoca es una discusión en donde hablan de la posibilidad de leer en internet las páginas web, las.com de los diarios, pero bueno, obviamente no es lo mismo. Algunos se califican como analfabetos informáticos. Y Blanca Pipo dice, nosotros sufrimos el pasquín Río Negro. Por suerte existe internet. Ajá. Sí, no, internet ha sido una ventana claro, realmente luminosa. Opción. Luminosa, te luminosa, da opciones. Sí, realmente. Da opciones. A veces cuesta acostumbrarse, pero bueno, la nueva generación ya va a nacer dentro de esa ventana luminosa. Pero es fantástico, pues es que yo soy una amante del diario de papel y del libro real. Y sí. Ahora, la rapidez y la forma, el formato de tenerlo delante tuyo y rápidamente estarte informando, sí, eso te genera en algún lugar una adicción. Hoy comentábamos con Jorge la dependencia que uno le genera estar haciendo un programa con el diálogo con los oyentes y el Facebook adelante. Cuando no lo tenés, sentís que no le hablas a nadie ahora, porque ya no está ese rapport tan rápido, sí, ¿no? Sí. Tan... Es cierto que esta es la época de la fragmentación. Entonces, viste que un dato, hoy mismo se conoció que desaparece la versión impresa de la Enciclopedia Británica después de 244 años. 244 años de vida tuvo esa enciclopedia, que llegó a tener 84 volúmenes, o sea, había que tener un lugar para guardar esa enciclopedia. Sí. Y una cosa que pasa es esta. Dicen que tiene más errores la Enciclopedia Británica impresa que Wikipedia, a pesar de todas las reservas que hay en Wikipedia. Sí, yo me extraña eso, porque Wikipedia yo le encontré muchos. Pero lo que pasa es que la rigurosidad, está atada al simbolismo. Vos ves semejante libro, o semejante colección de libros que te ocupa toda una pared, te leíste la Enciclopedia Británica, y no todos los datos que estaban ahí eran certeros ni comprobados. En general, tenía colaboradores extraordinarios como Freud, por ejemplo. Pero han pasado estas cosas, se han descubierto perlas, que es como sido parte de la investigación. Voy a contar un chistecito con este tema de la información en los diarios. Una amiga mía se compró una tablet que es algo muy pequeño y digo, para quienes me miran con cara de que me está hablando, algo muy pequeño, una pantallita, la pantalla muy pequeña, muy liviana para tener con en el bolsillo, en la cartera, qué sé yo, porque entonces la nieta de 8 años que está estudiando, haciendo catecismo, le dice, abuela, parece Moisés. Y le dice, ¿por qué? Porque ese señor también tenía una tablet. Dos tablets tenías, en realidad tenía dos tablets. Ese señor también tenía una tablet, me la encantó. La tabla de Moisés. Bueno, no, solamente para redondear lo de la Enciclopedia Británica, la desaparición. Vos podés buscar hoy en Wikipedia o en otras fuentes, porque la Enciclopedia Británica va a competir con Wikipedia, que tiene 9,7 millones de visitas por día, para que se den una idea. Va a competir en el online. Ahora bien, una cosa es buscarla en la enciclopedia impresa, donde vos pasabas por otros temas mientras buscabas algo y te enterabas de cosas fantásticas. Y otra es el online, que te lleva exclusivamente a ese lugar y no a otro, no te pasea por otro lugar. Entonces el conocimiento se fragmenta también. Absolutamente. Que lo decía para decir que los diarios online también están y te permiten ver muchos diarios, pero hoy mirás muy rápidamente. Es cierto, pero también es cierto que te lleva. Claro. O sea, que la posibilidad de que la nota esté escrita, cuando está bien escrito, digo, no hablemos de pasquineada. Claro. De pasquineada no por pasquines, sino por pasquines. Sí. Digo, cuando están bien escritos las notas, las fuentes están puestas con sus links. Sí. Si vos lees esa nota y tenés el tiempo de leerla adecuadamente y no lees solamente título y bajada, te vas metiendo de a poco en todas las fuentes que ese periodista de investigación, por ejemplo, utilizó, y vas abriendo cada vez más ventanas. Lo que digo es que la tendencia es a ver varios medios, ¿no es cierto? Tenés esa posibilidad, pero mirarlos en forma oblicua. Leerlos rápido. El sistema Ilben se ha puesto de moda. Eso, la lectura oblicua es real. Sí. Que es una lectura más superficial, digamos, por supuesto, ¿no? Pero también está esta otra, digo, no, esto de irse metiendo en la posibilidad está en lugar de los pies de página que uno tenía, o de la fuente tal, no, la posibilidad en la está fuente y lo entras. Que digo es que la fórmula te incita a ver mucho y muy rapidito y enterarte cada cosa, poco, digamos, ¿no? y enterarte poco. Pero claro, a veces pues depende de lo que uno busque. Hay cosas que es más rápido, por ejemplo, si yo quiero saber una actualización del servicio meteorológico, entro en la página del servicio meteorológico. Pero si por ahí yo quiero saber algo de historia, y me parece que el libro me permite más. Todavía es irreemplazable. Sí. Sobre todo porque creo que compite. Yo no creo que sea irreemplazable. Hay quien dice que sí, que compite, que el sistema es ya el libro. De los dos. Yo creo que compite. La cantidad de libros que ya están subidos. Sí, yo me he bajado un montón de libros. La cantidad de libros que no se consiguen, sí, sí, y que están allí, y que además tenés el libro, las críticas favorables, las no favorables, las fuentes en las que abrevó ese libro, más la biografía del autor y demás, digo, sí, realmente sí, el problema es el tiempo, creo yo. La rapidez que te da hace que a lo mejor también uno pasee por uno el texto. Más rápido, pero apure, si se toma el tiempo, claro, si se toma el tiempo hay un cúmulo de información que enriquece. Yo creo que compite. De libros no, pero de diarios sí hablamos hoy, y de diarios del interior. Vamos a seguir hablando en un ratito nomás. Es Pública. La radio y la crónica de nuestro pasado, vivila en Argentina tiene historia. Argentina tiene historia. Te refrescan la memoria Jorge Alperín, Nora Anchar y Santiago Varela en Argentina tiene historia. Tiene historia. En un periquete, Néstor Kirchner activó su congreso Remo Nola y le mandó instalar el Día del Guerrillero. Que de eso se trata y no del llamado Día de la Memoria el 24 de marzo. Instalando en los niños de las escuelas la idea de que ellos eran solo unos pobres muchachos románticos. Esta frase dicha el 18 de marzo del 2006 no fue dicha, fue escrita en el diario La Nueva Provincia como parte de un editorial firmado por el actual referente de la familia Massot. La Nueva Provincia es un diario matutino de la Argentina, editado y publicado en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca. Fue fundada por Enrique Julio el 1 de agosto de 1898, por lo que se encuentra entre los periódicos más antiguos del país, junto a La Nación y La Prensa, por ejemplo. Debe su nombre a la existencia. En ese momento había un proyecto de ley para dividir Buenos Aires y así dar nacimiento a una nueva provincia. Frente a la expectativa de esta cuestión de separar el territorio, el diario asumió que quería la separación y se puso a sí mismo, se bautizó el nombre de Nueva Provincia. ¿Y por qué? Porque Bahía Blanca hubiera sido la capital de esa nueva provincia. Bueno, históricamente asociado a determinados intereses de determinada sociedad argentina, en 1950 el diario, que había sido un opositor muy impresionante del gobierno peronista, fue clausurado durante la presidencia de Perón. Luego del triunfo de la Revolución Libertadora, el 16 de septiembre de 1955, le fue devuelto a los dueños. La que se hizo cargo fue Diana Julio de Massot, que era la nieta del fundador y que a la sazón en ese momento tenía alrededor de unos 27 años. En 1958, ya durante el gobierno de facto encabezado por Aramburu, la nueva provincia adquirió la estación de amplitud modulada LU2 de Radio Bahía Blanca. Vicente Massot lo relata de la siguiente manera. El diario nace como una idea de mi bisabuelo que venía de Mendoza, Enrique Julio, en 1898. Lleva el nombre de la nueva provincia porque el proyecto de Enrique Julio era forjar con capital en Bahía Blanca y tomando parte de la actual provincia de Buenos Aires, parte de La Pampa, parte de Río Negro y gestar esta nueva provincia de la que te hablé hace un momentito. No era solo una idea de Enrique Julio, o sea, el abuelo del bisabuelo de él, sino que Carlos Pellegrini tenía una idea similar. Por supuesto, la idea resultó fallida, el proyecto no se materializó, pero el diario sí. Y así venimos desde hace 111 años, decía en el momento de esta nota, ahora ya hace un poco más. El diario es incautado por el primer gobierno peronista, se apropian indebidamente, dice Massot, por la fuerza del gobierno de entonces, pretextando que no habíamos puesto en todas las páginas año del libertador general San Martín. Obviamente esa excusa escondía malamente y torpemente la razón principal, que era nuestra oposición abierta absolutamente al personalismo existente en ese momento en el país. La oposición hacía que el diario, a lo que era claramente un gobierno dictatorial, que cada día violaba más la libertad de los argentinos, continúa Mazzotto. El diario lo recuperamos para la libertad y la buena prensa, dice Mazzotto, en 1955, cuando la revolución... Qué suerte que aman la libertad, ¿no? Sí, sí. Cuando la revolución libertadora crea lo que se llama una oficina de reparación patrimonial que analizaba todos los casos de diarios, casos, campas, campos, casas, empresas que habían sido confiscadas, incautadas por el gobierno del dictador Perón. Se demostró que la nueva provincia estaba entre esos casos, el diario se lo devolvieron a la familia de mi madre. Mi madre en ese momento tenía 27 años, asume la dirección entre 1956 y 1957 aproximadamente, y la lleva adelante durante 40 años. Le suma además otros medios de difusión al extremo, dice Mazzotto, que el grupo La Nueva Provincia fue el primer grupo multimedia de la República Argentina. Por supuesto, no se puede comparar la envergadura nuestra con la que posteriormente tuvo Clarín. Pero fuimos la primera empresa en el país que tuvo diario, radio, televisión y cable en un mismo territorio. Yo no estaría tan orgulloso de la... Aparte, no podían poner otros en determinado momento. No, pero por eso, porque además, hacemos un paréntesis en el relato de Mazzotto, porque además ese era el problema era lo cautivo, que vos pudieras tener esa conjunción de empresas, bueno, está todo bien si vos estás como compitiendo, no sé si está todo bien, porque ahora tenemos, gracias a Dios, la ley de medios, pero digo, en el marco de la libre empresa. El tema era que no había libre empresa, sino empresa cautiva, porque nadie podía escuchar otra cosa que no fuera. Si bien a comienzos de la década del 60 el diario apoyó algunas ideas políticas implementadas por Frondizi, unos años después fue muy conocido su apoyo a los regímenes militares de la Revolución Argentina, 1966, y el proceso de reorganización nacional, 1976. Respecto de este último en particular, el diario ha editorializado permanentemente en la defensa del proceso por el accionar positivo ante quienes pretendían instalar la dictadura marxista. Yo creo que... Yo entrevisté a Mazzotto, ¿sabes? Más de una vez para un documental que estaba haciendo Miguel Rodríguez Arias, que justamente, fue hace bastantes años, ponele que 4 o 5, y lo interesante que tuvo en ese momento la mirada de Miguel Rodríguez Arias fue que el enfoque era los civiles que golpearon las puertas o claro, los que sostuvieron. Entonces hicimos una entrevista a Bernardo Neustadt, le hicimos... Impresiona primero la solidez intelectual de este hombre que para cada una de las cosas que dice cita permanentemente, o cita o te das cuenta que tiene una fluidez de lectura y una concepción. Segundo, el hecho de que jamás abdica de ser un hombre de derecha, por el contrario, hace de esto una identidad. A mí, cuando hay tanto por ahí que se traveste respecto de estos temas, me parece que en todo caso, por lo menos vos sabés lo que está leyendo cuando está en la nueva provincia. ¿Sabés quién es? La señora Mazzotto murió en agosto del 2009. No digo que esto sea maravilloso, estoy diciendo que hay una militancia efectiva, real y un discurso escondido y desde un lugar claro. Y entonces, después del 2009 lo dirige Mazzotto. En 1986 el grupo incursiona económicamente en el mercado de la televisión por cable y lanza TV Pago Cable Total. Después de esto fue vendido a Multicanal e incluso posteriormente forma parte del grupo Telefe, el cual por su parte desde 1998 posee el Canal 9 de Bahía Blanca. Todas estas cosas ahora se deben estar empezando a modificar merced a la ley de medios. El diario se vende en las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Río Negro y Neuquén. El 23 de marzo del 2011, la nueva provincia reivindica una vez más la dictadura militar. Bajo el editorial titulado Resentimiento, se refiere y toma la primera parte, esto que te leí recién, respecto del Día del Guerrillero, comparando al gobierno actual, el que nosotros en este momento estamos transitando, como un sistema totalitario. A la hora de hablar de montoneros, en el editorial se afirma que a los ojos de niños empapados de Harry Potter van a aparecer como demócratas los que pretendían instalar la dictadura marxista. Mazzotto fue entre abril y diciembre de 1993 viceministro de Defensa de Carlos Menem. Siempre caemos con don Carlos, ¿viste? Sí, sí. Tocamos a Rojas, aparece don Carlos. Tocamos a Mazzotto, aparece don Carlos. Y tuvo que dejar su cargo... Está creciendo en la historia. Sí, tuvo que dejar su cargo en medio de un escándalo por haber defendido la tortura como una herramienta legítima del Estado. Esto fue frente a un caso muy puntual, él después lo desmiente. En los 70 fue secretario de la secretario de redacción de la ultraderechista revista Cabildo y siempre ha sido un defensor ferviente del almirante Massera. En la necrológica del almirante Cero no tuvo reparos en publicar que la muerte del almirante Massera ha despertado la ira de quienes no saben perdonar y el odio de los que no pueden olvidar. Esto provocó una editorial muy fuerte, que es como es un poco larga, no la vamos a leer, pero de periodistas que repudian el negacionismo de la nueva provincia sobre los crímenes de Massera. Es muy interesante este texto. Dice, y además, a mí lo que me parece también de parte de los colegas que se animaron a escribir esto de esa zona, estamos hablando porque escribirlo de Buenos Aires es canchero, digo, en la zona, periodistas de la zona. Decían, por último, nos solidarizamos con los trabajadores de prensa de la nueva provincia que repudian la postura editorial del medio en el que trabajan. Por adhesiones, etcétera, etcétera, había un mail en ese momento que era contra el negacionismo, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Por su parte, Fortunato Malibachi escribió en Página 12, La Nueva Provincia, dos puntos, militar y católica. Y hablando justamente de todos estos temas, dice Malibachi, fueron y son voceros del poder militar, político, económico, sindical, eclesiástico y académico de la ciudad y la región. Ningún actor dominante quiere prescindir de su apoyo. Por eso también combatieron y combaten toda expresión democrática y popular. Malimachi es de la provincia de Bahía Blanca y dice, nada nuevo bajo el sol para los que nacimos, vivimos y militamos en nuestra juventud bajo la hegemonía mediática de la nueva provincia, LU2 y Canal 9 en Bahía Blanca. Por eso la mayoría de las manifestaciones populares en los 60 y en los 70 tenía por objetivo las vidrieras del local. Tocaron el cielo con las manos el 24 de marzo de 1976. Eran católicos y militares hasta los tuétanos y así concibieron el exterminio de los enemigos internos de uno y otro lado. En aquel momento, decía Malimachi, en estas semanas están por comenzar los juicios a los responsables del terrorismo de Estado en Bahía Blanca. Cuando las sentencias sean dadas, los culpables serán encarcelados y podamos reivindicar a todas nuestras víctimas. Veremos que más allá de las escandalosas tapas de la nueva provincia, hay crecientes sectores de la sociedad bahiense que se indignan y alimentan nuevas esperanzas. Los que creyeron manejar vidas, tiempos y alegrías están ya rindiendo cuentas. Es la tuya, la mía, la nuestra. Argentina tiene historia. Las falacias lógicas, las argucias verbales, los paralogismos, el discurso fragmentario. Era mi manera de encarar y desestructurar el discurso de un diario fascista en Bahía Blanca como la nueva provincia cómplice de los genocidas. Sigue existiendo hoy con una corrupción del poder. Soy Daniel Gelaber de Bahía Blanca. Llevo más de 20 años de ostracismo después de la traición a la democracia en las Felices Pascuas. Los saludo. Bueno, buenas noches. Yo entré a trabajar en La Voz del Interior en 1978. Tenía 24 años en el centro de cómputo. Desarrollamos los sistemas, especial parte, la parte que a mí me tocaba, era la de circulación. Se la vendimos después al diario Los Andes de Mendoza, a la Gaceta de Tucumán y a la capital del Rosario. Y en los diarios, esos fueron vendidos después al Grupo Clarín en el año 1990. Hola, Jorge, Nora, Santiago. La conclusión que yo saco escuchándolos es que no hay nada infalible, que no hay más remedio, entre comillas, que usar la propia cabeza, sea en Wikipedia, sea en la Enciclopedia Británica, en el Larousse o donde corno sea, hay que usar la propia cabeza, comparar. Y en Wikipedia sí se puede ir de un lado a otro, uno es libre. Buenas noches, Edgar de Chacarita. Bueno, Norita, creo que te tocó el peor, ¿no? Porque hay varios bravos, ¿no? Varios de varias rancias familias aristocráticas que siempre estuvieron en connivencia con el poder, pero creo que la nueva provincia fue el peor, ¿no? Siempre haciendo el panegírico de la dictadura genocida del 76, ¿no? Y ya tenía muchos embates, Dorrego, me acuerdo, con los diarios del interior. Y desde nuestro muro en Facebook, Argentina tiene historia, Esther dice, yo me niego a creer que el libro sea reemplazado por una máquina, me da prurito solo pensarlo. Si es así, espero no estar en este mundo. Ajá. Y se ríe acerca de la anécdota que Nora contó por lo de Moisés. Dice, yo siempre me meto con él por ser el peor guía del mundo, pero esto ha sido muy gracioso. Ana señala, las herramientas no compiten, los seres humanos sí competimos. Las herramientas, tablet, PC, martillo, lo que sea, no son ni buenas ni malas. Lo importante es cómo las usamos, cómo, para qué, etcétera. Desde Villa Crespo los saluda Ana y José se suma al comentario de Ana y dice, las cosas en función de uno y no al besre. Claro. Al revés. Claro, y esa es la cabeza. Claro, es decir, todo se puede integrar. En realidad, lo deseable menos es, eso. Es complementario. Yo creo que son, por lo menos yo en la vida práctica... Usas todo. Claro, uso todo. Y yo también. Todo se puede complementar. Y hay, lo que pasa es que es cierto que hay cosas que uno... A mí, por ejemplo, escribir a mano me da placer. Sí. Digo, no quiero perder. Yo veo la imposibilidad, y esto no tiene que ver ni con el diario, ni con... Bueno, sí, leer el diario poco tiene que ver con las faltas de ortografía posteriores. Leer tiene que ver con... Sí. Porque, digo, no lo registrás fotográficamente para... No hace falta reglas mnemotécnicas de tanto claro. leer. Pero el placer de una letra que se entienda, sí. de una letra con personalidad... Ah, pero debes tener buena letra. No, aunque sea mala, yo lo... No. Ajá. Yo digo, una letra que uno mira y dice, es fulano. Claro. Esto es maravilloso. Yo veo que los pibes la han perdido, tienen una letra casi infantil. Sí. Yo sí, toda sí. mi vida he escrito manuscrito, pero... junto con el papel, el café, la media luna, claro, el lugar. Hay todo un entorno. Claro, sí. La libreta de periodista, sí. los papelitos. Y una cosa que me gusta mucho también es subrayar. Absolutamente. Subrayar en un libro, el resaltador con el diario también, viste, frase, porque uno sí, además por el trabajo. Yo ahora le sumo los pegotitos. Claro. Los papelitos esos con pegote que van, que me pongo yo que mis llamadas. Que vas poniendo que acá y allá, llamadores. Ahora, volviendo a los muchachos malos, los últimos que nos tocaron. Que realmente lo de Massot, pero es como una tremenda escuela, digo, porque hay que ver esos editoriales, insisto con este tema de este documental que me tocó recorrer un poco el tema de los editoriales. Yo busqué la grosería, si querés. El sexo explícito, que es hablar de la dictadura. Claro. Pero vos no sabés lo que es los editoriales sobre educación, sobre cómo hay que formar a los chicos. Cómo, digo, tienen un grado de perversión claro. en la distorsión de los valores, que hay que tener, insisto, un corpus teórico muy sólido para poder sostenerlo de esa manera. Bueno, nos vamos y les recordamos quiénes hacemos Argentina tiene historia. Ya les dijimos que en la operación técnica Jorge Falcone hoy, en la locución hoy Carla Ruiz, en la producción Agustín Camisa, Isabel García y Marina Getino, y quienes les hablan en las voces, digamos, Nora Anchar, Santiago Varela y moi, Jorge Alperín. Les contamos que mañana en Argentina tiene historia el tema es cancionistas argentinas. Escuche, Marian Farías Gómez, Amelita Baltar, Azucena Maizani y Nelly Omar. ¿Qué le parece esta selección? Me encanta. Cancionistas argentinas mañana en Argentina tiene historia. Ahora mismo las noticias con Luis Leoni y Stella Maris Povarich y luego Carlos Polimeni y Diego González con su programa Voces del Sur. Chau, que la pasen lindo. Chau, chau. Chau. Siempre vive la canción.